a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de enero. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Vani. Buen día, Vani. Hola, buen día, ¿cómo le va? Y a Ceci. Buen día, gracias por venirse aquí a esta casita con parlantes. Quiero saber cuál es la actividad de ustedes. Bueno, somos trabajadoras de espacios para la memoria, dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Yo soy trabajadora del Ex Olimpo, en realidad trabajadora despedida. A partir de diciembre ya no, digamos, estoy desvinculada. Y bueno, Vani. Yo soy trabajadora del Ex Atlético. Tengo el privilegio de ser planta permanente. Que, bueno, no sabemos hasta... Privilegio. Hasta cuándo. También hacemos trabajo de arqueología y conservación, entre muchas otras tareas que hoy se requieren. Y digo privilegio porque, bueno, nos están cercenando, el mismo empleador... que precarizaba y que es el que despide a Ceci y a muchos compañeros, es el que por el cual nosotros de planta permanente estábamos cobrando un incentivo que ya no lo vamos a cobrar, y estamos peleando también por eso. A muchos trabajadores nos representa la mitad del salario, entonces también, además de los despidos, también estamos sufriendo el achique de los salarios, así que estamos también en esa pelea. Y eso, ¿no? Esta situación de este borramiento de la memoria, ¿no? Que propone este gobierno. Sí, desde que asumió Milei, con todas, digamos, ya sabemos la plataforma que traía, sabíamos que la política pública de memoria estaba en peligro. No habían sido cuestiones como directamente atacando a los sitios. De hecho, tardaron un año, no es que cerraron los sitios, dijeron, bueno, no, esta política no va más, porque no pueden hacer eso, porque, bueno, ahora vamos a contar un poco, pero esto responde a acuerdos internacionales, la política de derechos humanos en Argentina. Son los sitios de memoria son prueba judicial, en fin, hay una cantidad de cosas que después vamos a detallar, pero... desde principio de año desfinanciaron obras, desfinanciaron, no sé, sacaron, por ejemplo, todas las la gente de limpieza y de no envían materiales de conservación ni de mantenimiento. Y a partir de marzo, a partir de diciembre ya los un tipo de contrato que se renueva anualmente ya lo pasaron a renovar cada 3 meses, o sea que una cantidad de trabajadores quedaba en peligro de ser despedido. De hecho, esto sucedió en junio, despidieron prácticamente la mitad de los trabajadores, reincorporaron varios, pero hay unos cuantos que quedaron afuera. Los sitios fueron particularmente golpeados y ahí empezamos a ver que de qué manera iban a hacer esto, ¿no? Por suerte, nada, nosotros desde ya venimos denunciando esto a partir de marzo, venimos denunciando, juntando adhesiones, visibilizando la situación y el riesgo que corrían los sitios. Hicieron esto y después, bueno, siempre el peligro de la renovación cada 3 meses, y a fin de año... hicieron una movida muy grande que fue deshacer un acuerdo desde los años 80 con un ente que se llaman entes cooperadores del Ministerio de Justicia. Son cajas que recaudan, que son privadas, digamos, pero bueno, son cajas del Ministerio y ese dinero es administrado por estas cajas, por estos entes. Y bueno, desvincularon el acuerdo por el cual se contrataban trabajadores del Ministerio de Justicia. Son alrededor de 2.300 trabajadores que afectan obviamente a la Secretaría de Derechos Humanos, pero también, por ejemplo, a los Centros de Acceso a la Justicia, que es una política que quedó desarmada completamente. Entiendo que también de políticas de género también habían de estos, este tipo de contratos, o sea que también deshicieron áreas sensibles que tienen que ver con los derechos humanos, con el acceso a los derechos y a la justicia. Y bueno, con esto es una movida fuerte que hicieron, así que bueno, de esta manera vienen golpeando. Sí, y ya es como un golpe bastante fuerte. Nosotros veníamos resistiendo durante todo el año pasado, generamos un plan de lucha que fuimos articulando con muchos sectores. Uh-huh. Ni bien empezó, digo, como dice Ceci, empezó en marzo. Nosotros en Atlético tuvimos ya en marzo 2 despedidos y lo pudimos revertir justamente por esto, por estas redes que tienen los espacios y sitios de memoria, que es algo que nos enorgullece también. Uh-huh. Porque también hay que decir que los espacios son caja de resonancia de mucho de lo que pasa en los barrios, porque si bien se les dice centro, se les decía y se les dice centros clandestinos, de clandestinos no tenían mucho, digamos, estaban en el tejido urbano y todos los vecines sabían qué estaba pasando y muchos, bueno, por miedo no pudieron intervenir, pero una vez que llegada la democracia y una vez que pudimos empezar a recuperar esos espacios se empezaron a llenar de actividades, empezaron a hacer, empezó a haber un montón de vida. Y eso hace que también le sea a este gobierno muy difícil que los espacios desaparezcan así de simple. Porque no son edificios vacíos ni donde se arrumban archivos. Son espacios muy vivos donde se articulan y se promueven derechos. Entonces se articulan prácticas y ese tejido social que la dictadura quiso romper, y en muchos casos lo hizo, ¿no? Porque no estaríamos en esta situación si no lo hubiera hecho. Es un plan que este gobierno viene a continuar, un plan de varios gobiernos de la democracia, porque no nos vamos a hacer los tontos, los tontas, los tontes. Este gobierno lo profundiza y nosotros estamos resistiendo. Pero no solamente estamos resistiendo, sino que además tomamos cartas en el asunto. No es que nos atrincheramos y bueno, hasta que nos vengan a buscar al último. No, estamos resistiendo para que las compañeras y los compañeros vuelvan a sus puestos de trabajo. Estamos resistiendo para, con todos los medios que tenemos, sean, digamos, la batalla cultural, la batalla política, la batalla judicial, en todos los frentes, y y es con todes. Así que eso también es importante, ¿no? O sea, como decía Ceci, los espacios tienen una importancia que tiene que ver con una historia del país. No, no sé si lo pensaron bien cuando empezaron con esto, porque dijeron, bueno, empezamos a desfinanciarlo, nos hacemos los tontos, no nombraron ninguna estructura, no tenemos presupuesto, 0 pesos. O sea, si ustedes ven el presupuesto para la Secretaría de Derechos Humanos, 0 pesos. Entonces también, digamos, nosotros muchas veces, bueno, nos empezaron llevando las fotocopiadoras. Sí, claro. Después empezaron de ahí, de a poquito, a sacarle, bueno, hubo meses que no tuvimos limpieza, tuvimos que limpiar nosotros. Y son espacios que son grandes porque, bueno, la mayoría tienen un montón de lugares y que además se usan, se habitan, entonces hay que mantenerlos y demás. Y además hay que protegerlos, por lo que decía Ceci, bueno, son aún hoy los delitos de lesa humanidad se siguen juzgando. Y eso también es algo que les molesta un montón. Y los espacios de memoria son prueba de eso y, digamos, tienen protecciones a nivel internacional por los acuerdos que tiene Argentina, porque es, bueno, es pionera en esa materia, ¿no? No por nada en 2023 la UNESCO toma la ESMA como parte de su patrimonio mundial. Es parte de eso. Hay acuerdos internacionales, hay acuerdos latinoamericanos, hay acuerdos nacionales también, con los cuales nosotros estamos protegidos. Y bueno, ahora estamos en una batalla ahí en lo judicial también, generando querellas desde ya el año pasado, que se empezaron, por la protección de los archivos, por la protección de los espacios en sí, como prueba judicial material, y también por lo que representa para lo que es la transmisión de la memoria. Entonces eso es muy importante, porque por allí pasan investigadores, investigadoras, pasan escuelas, pasan adultos mayores, pasan profesorados, pasan universidades, hay prácticas profesionalizantes, ¿no? Hay una cantidad, y prácticas no formales, hay una cantidad de actividades académicas, de todo tipo, que hacen. También hay actividades artísticas, ¿no? Hay un montón de actividades artísticas, sí, proyección de películas, obras de teatro, ¿no? Hay un montón, ciclos de charlas, hay un montón de actividades que se hacen, que hace a la reflexión de lo que nos pasó y en la pelea de lo que no queremos que siga pasando, ¿no? Porque además los espacios y los sitios en esto de la promoción de derechos humanos también trabaja con la ESI, también trabaja con la promoción en contra de la violencia institucional, ¿no? Hay un montón de derechos de estas generaciones en las cuales los sitios y los espacios están ahí y son espacio para eso, para hablar de eso. Sabes que nombrabas escuelas, y el año pasado con Estus de quinto año estuvimos en el Olimpo y pensaba todo lo pendiente de la importancia de visitar estos excentros clandestinos para que cada una de esas personas que los visita vuelva a sus casas, a sus lugares donde transita a diario, lo comente y se siga tratando de reconstruir toda esa historia, juzgar a quienes faltan juzgar, identificar compas que todavía no están identificados. Fue muy reciente, fuimos en noviembre del año pasado, entonces la idea de, bueno, todavía por acá pasaron personas que no sabemos quiénes son, entonces visitarlos alimenta y ayuda de alguna manera a reconstruir qué fue lo que pasó, porque todavía tenemos un montón de preguntas en relación a la desaparición forzada de personas. Entonces, que avancen sobre los centros de memoria, sin duda es una avanzada también hacia la impunidad, ¿no? Porque tenemos pendiente un montón de causas ahí que sin estos espacios como disparadores, ¿no?, de preguntas, me parece que hay como un objetivo bien claro en torno a, bueno, ¿a quién vamos a dejar impunes con estas políticas? Sí. Bueno, el año pasado se vio muy claro lo que hicieron con el complejo de Chapalmalá, ¿no? Uh-huh. Un encuentro tan federal, tan grande como es el encuentro de las juventudes, de jóvenes, de jóvenes y memoria. De jóvenes y memoria. Por ejemplo, nosotros en Atlético tenemos el vínculo con dos espacios que vienen haciendo un trabajo muy enorme con respecto a sus desaparecidos, que es el Colegio Pueyrredón, los chicos hicieron investigación y están, siguen encontrando datos y siguen renovando los listados y van encontrando otros compañeros y van pasando en la posta y haciendo un trabajo muy hermoso. Y el año pasado también tuvimos como la felicidad de articular con el Normal 3, que por suerte cambió los directivos y ahora posiblemente el año que viene, bueno, podamos poner las baldosas y demás, pero también hicieron un trabajo de investigación enorme y en el cual, descubrieron que varias compañeras habían pasado por Atlético y son del barrio. Mira. Entonces, eso es muy importante porque es parte de ese tejido que se va abriendo y que son compañeros nuevos de nuevas generaciones y son docentes nuevos que van a ir a las escuelas también a llevar eso. Entonces es muy importante que eso siga existiendo y seguir haciéndolo de todas formas. ¿No? Y pienso que no solo la memoria histórica, la construcción de la memoria histórica, también sirve para nuestros presentes. Hoy es 31 de enero, hace 16 años desaparecían forzosamente a Luciano Arruga. Sí. Y toda la lucha de esas familias, de esos amigos, también tiene resonancia en las desapariciones forzadas de la dictadura, ¿no? Sí, totalmente, sí, son prácticas. De violencia institucional, digamos, es algo que surge, ¿no? Nosotros siempre... yo quería como, digamos, primero tirar un dato que tiene que ver con esto, que el año pasado, aún con todas estas dificultades, solo en los sitios de CABA, sin la ESMA, digamos, porque la ESMA, bueno, tiene otro tipo de organización, el sitio histórico, ¿no? Pero las visitas guiadas fueron alrededor de 50 sí. y pico mil entre los cuatro sitios, ¿no? 50 y pico mil de personas. Yo quería decir que cada uno de los trabajadores que estamos ahí, yo estoy, por ejemplo, en el área de investigación, soy socióloga, pero bueno, los trabajadores de las áreas de educación, de comunicación, bueno, los de investigación, todos realizamos tareas que responden al principio de la garantía de no repetición del terrorismo de Estado, sí. ¿no? Digo, para traer el trabajo nuestro, no es solamente contar una historia pasada, claro. esto, la memoria es presente, exacto. pasado, ida y vuelta todo el tiempo. Entonces, digamos, nosotros también cumplimos una función esencial. Uh-huh. En este sentido, y el golpe que se está dando por acomodo presupuestario, ¿no? O por errores administrativos, como dijeron también, pues, a los que reincorporaron porque había sido un error. Nada, están golpeando de esa manera, pero esto es lo importante. Uh-huh. Que ponemos blanco sobre contrastamos, ¿no? Contrastamos. Uh-huh. La situación que estamos atravesando. Sí, además porque lo que también garantizamos en esto de la no repetición es, ya vivimos con un pacto de impunidad, ya existe. No por nada seguimos con los juicios de lesa humanidad y los genocidas siguen sin decir dónde están, no abren los archivos y tampoco dicen los datos de los nietes. Entonces, es parte de eso. Nosotros somos esa garantía para las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones de docentes que también tienen que transmitir eso. Y también en esta lucha que se reactualiza todo el tiempo, porque esto que nosotros hacemos de estar en los espacios, pero también en la calle, con el resto de sectores en lucha, eso implica que los derechos no son de una vez para siempre, que esos espacios también fueron ganados por la lucha popular. Total. Y eso es una memoria que nosotros también transmitimos. Uh-huh. No es que, bueno, acá un espacio de memoria es un hongo que surgió de la naturaleza, sino que tiene que ver también con esas luchas y esas memorias de un pueblo que se resistió y se resiste a esa impunidad y que recupera, junto con los organismos de derechos humanos, con familiares, con sobrevivientes, las organizaciones barriales hicieron un montón y hacen un montón para que esos espacios, primero que empiecen y se expropien a las fuerzas y demás, y segundo para que se pongan en funcionamiento, y se pongan en funcionamiento con todo lo que tenemos hoy en día, que está ahora cercenado, está hackeado un poco por estos topos que vinieron a destruir, pero que sin toda esta estructura que se logró durante años, porque no es que, bueno, se abre el sitio y la gente entra y solamente es eso, no. Hay gente especializada, gente que estudió, gente que trabaja todos los días, ya sea desde algo que por ahí a uno le parece simple, que es que funcione el agua corriente, la electricidad, ¿no? Que te puedas poner que puedas enchufar una computadora para trabajar, no sé, como cosas que parecen que, bueno, no las hace nadie, hay laburantes y son compañeros nuestros que lo hacen, así como cuando tenemos que atender a investigadores, tenemos que atender escuelas, profesorados, bueno, lo que sea, y eso hay esta masa de laburantes, que por eso nosotros decimos, y el lema nuestro es, sin trabajadores no hay memoria, porque sin esta estructura, claramente estos espacios no podrían funcionar. Y eso es también lo que nosotros revalorizamos, y obviamente con todos los organismos de derechos humanos, con familiares, ¿no? Con las organizaciones del barrio, ¿no? Pero bueno, es importante que sepamos eso. Y en esto de qué es lo que quieren contar, porque no tenemos una vicepresidenta que habla de la memoria completa. ¿Por qué ellos hablan de la memoria completa? Y por qué, digamos, hay algo ahí que es lo que quieren instalar, y por qué nosotros venimos a hacer un trabajo fuerte en eso. Digo, la memoria completa para nosotros tiene que ver con todo lo que vieron, lo que vivieron nuestros compañeros. Hay un montón de cosas que todavía hoy no se saben. Que abran los archivos. Que abran los archivos completa. Si tienen memoria completa. Que de hecho ahora están en riesgo los de la Armada. O sea, eso es memoria completa, ¿no? Uh-huh. Que se abran los archivos, que digan dónde están los bebés robados, dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Eso es memoria completa, ¿no? Uh-huh. Yo quería agregar que, bueno, vos visitaste el Olimpo, son lugares complejos. El Atlético tiene una excavación impresionante, tuvieron que correr. Tuvieron que, para poder abrir otro espacio, correr la autopista. Digo, exacto. Corrieron la autopista para poder abrir un espacio más de excavación. El Olimpo, por ejemplo, tiene una manzana. Orleti es un espacio que por el descuido, pues son espacios viejos y precarios, se cayó un pedazo de techo. Virrey Ceballos es una casita también, que sí. Ahora se quedó con dos trabajadores. Uh-huh. Digo, si uno visita esos espacios, se da cuenta que los trabajos que realizan las personas, desde los de mantenimiento hasta los de investigación, y de que son gente que trabaja hace más de 10 años, 15 o 20, es una especificidad, ¿no? Uh-huh. Y realmente nosotros estuvimos formados en todos estos años en esta especificidad. Uh-huh. Más allá de nuestras carreras, de nuestros estudios o formaciones, es un trabajo muy específico el que hacemos. Y digo, y son lugares muy complejos de habitar también. Sí. Entonces, realmente es sacar a los trabajadores es sacarlos de todo contenido, ¿no? Sí, también hay que reconocer, como decía Ceci, bueno, en Orleti se acaba, hace muy poco se acaba de caer un techo que damos gracias al universo que no había nadie en ese momento, y que lo que se cayó tampoco prendió fuego del espacio, ¿no? Porque hubiera sido una tragedia más. Pero los espacios, nosotros venimos reclamando y con una lucha de muchos años. Y también hay que reconocer eso, porque también es achacarle a este último gobierno, que tiene una característica en especial, que es, obviamente, digamos, vienen con un camión de tierra a echarnos encima, porque no quieren que existamos directamente, pero hay que decir que estamos acá por una trayectoria también, ¿no? Sí, entonces, 2015 en adelante. Sí, en adelante es uh-huh. los sitios y espacios de memoria pasaron al gobierno nacional, al Estado Nacional en 2014, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde ese momento hasta 2023... tuvimos que lidiar con esta falta de presupuesto, peleando las mesas de trabajo, los laburantes, peleando para hacer las obras, con esfuerzo se fueron haciendo muchas cosas, pero bueno, que muchos compañeros que quedaron en la calle precarizados. Uh-huh. Entonces eso dio también la posibilidad de que este gobierno haga lo que está haciendo. Claro. Entonces eso uh-huh. también hay que visibilizarlo, porque no es solamente que, bueno, en esta cuestión de binaria a veces de buenos, malos y demás, no. Uh-huh. Digo, hay un sistema político que no se hizo cargo en todos estos años de una política que en términos simbólicos representa un montón uh-huh. para la sociedad argentina. Uh-huh. Entonces hay que sí. decirlo. Uh-huh. Por eso es tan importante también traer a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando nombrabas lo de la apertura de los archivos, se me venía Norita. Mirta Norita, Mirta Baravalle, que murió casi con 100 años, sin saber de su nieto o nieta, y ellas siempre dijeron esto, esta exigencia de apertura de los archivos desde el 74 también, porque fue, también hay que decirlo, ¿no? La dictadura no empezó en el 76. Entonces, bueno, esa lucha incansable que es la que nos hace seguir andando, ¿no? Sí. Recuperamos, recuperamos esas luchas y estamos saliendo ahora a la calle por eso. Sí. Tienen actividades, hay actividades mañana, ¿no? Sí. En el Atlético, pero bueno, hay una gran marcha. Primero mañana vamos a participar de la gran marcha, vamos a estar ahí con nuestra bandera, de Sin Trabajadores No Hay Memoria. Vamos a estar acompañando toda esta movida antifascista, antirracista, tremenda, este embate. Es muy importante estar ahí mañana. Y bueno, después, Vani... Sí, después de, o sea, a ver, nosotros nos sumamos a muchos sectores en lucha, porque hay que decir que este gobierno viene por todo. Cuando decían antes, ay, vienen por todo, no, este gobierno viene por todo. Si hubiéramos ido por todo, no estaríamos en esta situación, estaríamos mucho mejor. Tendríamos todos casa, techo y trabajo asegurado, pero hay más sectores en lucha que tienen que ver con la salud. Digo, ayer dieron un batacazo ahí en el programa de HIV, tuberculosis, digo, ¿no? Los hospitales de salud mental también, como el Bonaparte, el Posadas también, que ya vienen sectores en lucha, fábricas también que vienen echando. Entonces, vamos a participar como muchos sectores en lucha, vamos a participar de la marcha, estuvimos participando activamente de la organización de la marcha de mañana, y lo que hicimos también es, en esto de unir las luchas, es acomodar también nuestro cronograma y agenda del plan de lucha que tenemos más sectorial, que es de la Secretaría, ¿no? Y de Secretaría de Derechos Humanos, que es mover o tratar de ahí acoplarnos a lo que se agendó para esta marcha. Vamos a participar de la marcha a las 16 y después a las 20 vamos a hacer el encendido tradicional en el ex Atlético, así que invitamos a todos en Paseo Colón y Cochabamba, en el memorial, en la silueta. Ahí vamos a ir después de la marcha, que es el encendido típico que hacemos muchas veces todos los años después del 24. Bueno, lo vamos a hacer en esta marcha que nos parece muy importante. Y después está el carnaval en Olimpo. El 8 se hace un festival por la memoria que se hace todos los años. Organiza la murga del ex Olimpo. Bueno, y este año queríamos sumar a la consigna de Una Memoria que Arde, iniciada a partir del festival en el Conti, claro, que fue una convocatoria masiva, bueno, con intenciones de ir sumando, ¿no?, a un gran marzo movilizado en defensa de nuestros derechos, todos nuestros derechos. Así que bueno, en ese sentido va a haber una agenda de sitios, después vamos a ir pasando, hay una serie de movidas que en general organizan los sitios para marzo, que bueno, vamos a estar comentando después, pasándoles para que compartan, pero por ahora lo importante son estas dos, mañana y la semana bueno, que tenemos, viene. Tenemos todo febrero cubierto en los sitios. El 15 hacemos una asamblea abierta en Atlético, también convocando a todas las organizaciones que quieran acercarse, también en esta cuestión de abrir el espacio para la defensa y hacer actividades y pensar esta agenda de marzo. En 22, en Orleti, también va a haber un festival. Y de ahí nos preparamos para todo lo que se va a venir en marzo, con la idea de generar un gran festival en Plaza de Mayo. Esperemos, tenemos ganas de que se haga. Y bueno, y que la marcha del 24 sea la más grande de la historia. Sí. Eso, nada, trabajaremos para que eso sea así. Sí. Les queremos agradecer haberse acercado hoy aquí y agradecer el inmenso trabajo de visibilización y de laburo por nuestra memoria activa, ¿no? No, gracias a ustedes. Gracias por invitarnos, sí. por difundir, ayudarnos con esto. Es uh-huh. muy importante. Y eso, y recomendar que pasen, ¿no? Por estos sitios, uh-huh. que es muy, muy, muy importante. No salís igual después de ver esas pruebas, ¿no? De este genocidio que hemos vivido, ¿no? Sí, y con respecto a eso también acompañarnos en las actividades que organicemos también es una manera de recorrer sí. los sitios. Uh-huh. Si bien obviamente está la visita guiada que da muchísima información, pero también estar en este momento también es formar parte de una historia acerca de nuestra memoria. Digo, los sitios, como comentaba Vani, fueron recuperados en el caso de Olimpo, en el caso de Virrey Ceballos, bueno, Atlético también, todos fueron recuperados por movidas barriales. Entonces es importante formar parte de nuestra historia, también acompañarnos en esta uh-huh. en esta lucha y en esta movida. Sí, en todo lo que es actividades presenciales, pero también en todo lo que hagamos en redes, porque también digamos, uh-huh. eso nos da visibilidad, hace que lleguemos a gente que por ahí no conoce lo que se hace en los sitios. Entonces nos parece muy importante también, como que si nos pueden seguir en redes. Memoria Ex Atlético. Sí, Ex CD Olimpo también. Uh-huh. Y bueno, Orleti, si buscan Orleti, claro, Ceballos. Van a ver que en general, además, lo que estuvimos haciendo todo este último año hasta ahora es hacer publicaciones colaborativas. Entonces, uh-huh. si buscan alguno, van a encontrarnos a los todos. Otros. Bien, bien, bien. Y como decía Norita, ¿no? Venceremos. Venceremos, venceremos. Sin duda. Muchas gracias. Gracias, Lávate, mira la batea. Palabra libertad. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Es el Fondo Monetario Internacional que volvió a la Argentina. ¡Qué barbaridad! Es el fondo. Argentino en general. Sin claudicar. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. El pueblo sigue luchando, qué felicidad. En la calle y el trabajo por su dignidad. Resistencia popular. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea el agua en la batea. Con balazos, tarifazos, ¿quién? recargar.